Hoy es martes, día 26, y amigos, la Euskal Encounter número 24 ha terminado. Estamos todos muy tristes, cabizbajos, pero muy satisfechos por el tiempo vivido, por las experiencias que un año, este año se ha podido ir, pues hemos disfrutado, aunque ha habido notables ausencias que también se han echado de menos. En el podcast de hoy pretendo, aspiro a hacer un poco de repaso de lo que han sido las anécdotas y lo vivido. He tomado aquí notas para que no se me olvide nada, pero estoy consciente que se me van a olvidar cosas y cosas muy importantes. ¿Qué es la Euskal Encounter? La Euskal Encounter es una LAN party, es decir, una fiesta donde cada uno trae su ordenador y por medio de la infraestructura que la organización proporciona se monta una red local, probablemente la mayor red local de Europa, donde además se juega, se comparte, se crean cosas, hay concursos de hacking, concursos de disfraces, concursos de música, concursos de vídeo, conferencias, un montón de actividades y mucha, mucha diversión en un ambiente sano, de camaradería, un ambiente realmente bueno. La verdad es que es un espectáculo digno de ver. Tan solo más entrar en ese inmenso pabellón con más de 4.000 ordenadores conectados es asombroso, es alucinante. En esta Euskal vino Conversister, vino mi querida hermana pequeña, por lo tanto ha sido muy emocionante, muy, muy especial pues tenerla conmigo durante estos escasos 2-3 días que hemos estado compartiendo pues en un ambiente que no es el suyo, que no es el suyo habitual y para el cual ha hecho bastantes kilómetros, por no hablar de lo accidentada que ha sido este Euskal, gracias al despiste de su hermano miope. El viaje, creo que lo comenté en un podcast anterior, hubo que hacer planes y cambios de última hora, hubo que cambiar fechas, cambiar reservas, pero al final, aceptando el asunto económico que ha sido bastante doloroso, ha valido la pena estar juntos, ha valido la pena convivir con toda esta gente tan especial. Lo primero que nos dimos cuenta cuando llegamos a la Euskal, mi hermana llegó el sábado por la noche, ya bastante de noche, después de prácticamente todo el día en el aeropuerto, fue que su Mac, que era un MacBook Pro de los nuevos, de los que tienen disco SSD, pues no tenía conector para cable Ethernet. No tenía. ¿Qué hacer? Conectarlo a Wi-Fi. ¿Qué Wi-Fi? Pues sí, en la Euskal hay muchos Wi-Fi, pero están todos protegidos. El amigo Nipegun se ofreció muy amablemente a darnos conexión y nos la proporcionó. Y luego, pues en vista de que en la tienda de Mod PC pues, se habían agotado los adaptadores USB a Ethernet, antes buscamos en una ferretería de un chino, etcétera, etcétera, por 20 euros, que es un buen precio, compramos un router Wi-Fi estupendísimo y con él pues funcionamos de maravilla. Bueno, de maravilla, tuvimos que validar el router y la velocidad de acceso a Internet era muy inferior a la que la organización ofrecía. Unos 10 megas de bajada, unos 1 mega, 2 megas de subida. La verdad es que es regular. Moraleja, pues dentro de la lista de cosas que tengo que llevarme a la Euskal, que yo tengo una lista con todo lo que me tengo que llevar, he añadido dos cosas. Una es el cable Ethernet, que por cierto hoy me llegó, porque lo compré estando en la Euskal, lo compré en Amazon, me compré por 12 euros el adaptador USB a Ethernet. Lo tenéis en mi página si queréis comprarlo, por supuesto con un enlace patrocinado, qué duda cabe. Y otra cosa que tenía que haberme traído, porque sí lo tenía, es un adaptador micro HDMI, creo que se llama HDMI, para poder emitir vídeo en directo desde mi flamante nueva cámara Sony HDR PJ620. Una cámara que estrené y que me ha funcionado muy bien, me ha gustado mucho el sonido, conectarle el micrófono, todo eso ha sido genial. Bueno, nada más llegar al hotel, estaba en el vestíbulo principal del hotel. Un hombre joven en una pose sensual, cruzando las piernas, ahí estilo Timothy Dalton, James Bond, y era ni más ni menos que el señor Nipegun, que ahí estaba en la recepción del hotel, esperando encontrarse con un servidor y otros amigos que se incorporarían, como el señor Monos del Espacio, que también tuvo el detallazo de acercarse a saludarnos, a pesar de que tenía un día complicado con trabajo, con familia y demás, Pero fue genial desvirtualizarlo, charlar, soltar unas cuantas risas, unas cuantas pullas y prometernos solemnemente volver a encontrarnos y tener una buena parrafada. El señor Nipegún, ¿qué decir del señor Nipegún? ¿Qué decir del señor Nipegún? Un hombre que despotricó de la Euskal porque, sí, amigos, Nipegún fue a la Euskal, anteriormente fue a la Euskal, hace tiempo, no sé cuánto, y no se llevó una buena experiencia porque él iba a hackear en los concursos, es un tío que tiene grandes conocimientos, pero ¿qué ocurre? Él decía que iba a la Euskal a estar tranquilo. Y claro, si quieres ir a la Euskal a estar tranquilo, queridos amigos, os equivocáis porque entre gritos de barbaridades y vítores y todo tipo de arengas, pues el ambiente es de mucha animación y un ambiente ruidoso, como pudisteis comprobar en los directos que hice, a pesar del excelente micrófono Zoom H5, excelentísimo micrófono Zoom H5, recomendación del señor Dioscor, por supuesto, pues pudo oírse bastante bien y verse con la webcam del Lenovo, la verdad que bastante bien, estoy muy sorprendido. También una mención especial al señor Bato, a quien tuve el gusto de saludar, y quien nos contó en un vídeo la historia de por qué la gente grita y desfila con las sillas en lo alto de las cabezas. Si queréis escuchar la entrevista que le hice al señor Bato, la tenéis en uno de los vídeos que tengo, el vídeo en el que le hago una entrevista con el micrófono. Ahí cuenta el origen de esa tradición que muchos ignoran, entre ellos un servidor. También el señor Bato se acercó en uno de mis directos para ofrecerme una lámpara LED USB que salvó los directos. Así que salud y respeto, ¿eh? Aunque no lo vea, señor Bato, estoy aquí mostrando mi puño en señal de respetuoso saludo. Y bueno, eso, que Nipegún, pues, él venía con otra actitud. La verdad es que se le vio muy contento, se le vio muy relajado, muy contento. Y eso que es Nipegún, que es un hombre muy estructurado, su mente funciona de manera jerárquica y militar. Pero bueno, venía a socializar y socializó, se le veía muy a gusto, nos divertimos, nos reímos. Hubo un momento en el que estábamos haciendo un directo y empezamos a lanzarle pullas a Dioscor metiéndonos con AMD simplemente con el ánimo de trolear, o sea, trolear amistosa y cariñosamente. Y fue muy gracioso porque Dioscor desde el chat decía, dejadme entrar, dejadme entrar. Y como no le dejábamos entrar, me llamó por teléfono y le tuve que poner el micrófono en el altavoz del teléfono para que pudiera desahogarse. Fue muy divertido. Nipegún, que vino con su microserver ahí, una microcaja con su Debian configurado, bueno, muy chulo, ahí sus antenitas, muy, muy chulo el microserver de Nipegún. Y anécdotas tuvimos unas pocas y muy graciosas. Algunas se ven o se medio ven en los directos. Si tuvisteis la paciencia de tragaros los directos, que hubo varios que se tragaron todos los directos, entre ellos el señor Abel, Comercial Geek en Movilidad, que puso los directos desde la tele, desde el monitor del salón de su casa, y ahí estuvo tragándose a un servidor con la Euskal. Bueno, yo estaba en el directo y pues había gente que se acercaba a saludar, lo típico de las Euskal, donde amigos de Vidas en Red pues aprovechan para saludar a un servidor, cosa que siempre agradezco sinceramente. Y hubo un momento en el que para animar, para incentivar que la gente se acercara a saludar, pues le dije, oye, y el que se acerque a saludar, le voy a dar patatas fritas. Patatas fritas gratis. Total, que se acercaron dos chavalillos de unos 13 años, no llegarían a los 14. Hola, tal, que digo, hombre, ¿qué tal? ¿Sois seguidores de Vidas en Red? Sí. Total, pues sentaros. Digo, hombre, los seguidores más jóvenes de Vidas en Red. ¿Y desde cuándo seguís Vidas en Red? Y me dice uno de los chavales, no, es que no seguimos Vidas en Red. Sabemos quién eres, pero no te seguimos. Es que hemos oído que había patatas fritas gratis y queríamos. Y digo, la madre que me parió, vienen por las patatas únicamente. Así que, bueno, fue unas risas, momento de risas. Risas también para mis acompañantes, que aprovecharon la ocasión para sacarle partido jocoso a todo eso. Les di sus patatas fritas y les di mi bendición y los despedí. Fue muy gracioso. Luego, había un momento en el que yo estaba conectado vía wifi y había un lag importante. Claro, cuando emites Hangouts en directo, y en este caso cuando emitías desde wifi, que la señal de internet era un poquito más lenta, bueno, bastante más lenta que el cable, pues ¿qué ocurría? Que yo estaba viendo el directo. El directo llevaba un retraso de puede que más de un minuto y medio, dos minutos. Y o sea que la imagen que yo tenía en pantalla era lo que había pasado hacía 2 minutos. Y de pronto veo que un tío se había puesto detrás de mí a hacer cucamona, saludar y tal, de forma exagerada, y se fue. Y entonces ya dije, hombre, ¿quién es el tío que se ha puesto a hacer saludos? ¿Qué tal? Que venga, por favor, que venga. Total, que el tío se acercó y dice, mira, yo no soy seguidor de Vidas en Red, aunque a partir de ahora te voy a seguir. Pero es que tengo un amigo que no ha podido venir a la Euskal, que él te sigue. Y me ha dicho, por favor, acércate al puesto de Converso, le das saludos de mi parte y tal. Así que fue también, fue otro seguidor indirecto, por decirlo. Este sí fue seguidor indirecto. Quizás la historia más interesante en cuanto a seguidores fue la de Rosendo. El último día, el lunes por la mañana, se acerca un chico que conocí hace muchos años cuando yo colaboraba en Másmóvil como Community Manager. Este chico era un jovencito, muy muy jovencito, que se llama Rosendo, un chico de una localidad de Galicia, y él no sabía que yo estaba en la Euskal, no lo sabía, pero es que, claro, yo cuando compré el router para que se conectara con Versister, el SSID que le puse al router era Vidas en Red, www.vidasenred.com. Claro, cuando él vio el wifi, vio vidasenred.com, ¡ey! ¿Esto qué es? Se puso a buscarme, me encontró y se acercó a saludarme, lo recogí en el directo, creo que en el directo salió, y jo, fue muy bien. Otro que se acercó indirectamente es que yo estaba haciendo el directo y claro, la gente de al lado se sorprendía, ¿no? En un momento dado pasaron los veteranos, el grupo de veteranos, que son la gente que lleva en la Euskal desde el principio. Había uno que llevaba desde la Euskal 2 sin faltar. Y bueno, estuve hablando con ellos, súper amables, gente muy interesante. Y en un momento dado, de pronto, en el chat del directo dice, saludos de la fila de delante. Y digo, ¿esto qué es? ¿Quién es? Y había un chico muy joven que dijo, no, bueno, a ver, yo no te sigo, pero te he escuchado y me he puesto a seguirte y tal. Y digo, ya te saludo. Tema interesante. También uno de los que pude desvirtualizar, aparte del señor Bato, que ya lo he comentado, fue el señor Cyberpriced. Y hablamos largo y tendido, tuvimos varias parrafadas muy interesantes, entre otras cosas, hablando de rol, hablando de informática y movilidad. Bueno, muy, muy interesante. Y de estas amistades que dices tú, bueno, ya son amistades que una vez que se desvirtualiza, suma y sigue, porque además tenemos pendiente no una, sino varias charlas. Al lado de donde estaba sentado Nipegún había un tipo joven, un tipo de Burgos, que trabajaba en temas de retroinformática. Él estaba metido en toda la comunidad, era de los veteranos y muy metido en el tema de retro gaming, subtitulando juegos en japonés, colaborando en proyectos de programación para Spectrum, que me contaba, fue muy interesante. Lo tengo entrevistado en uno de los vídeos, que decía que cada año salen unos 15 juegos para Spectrum y juegos muy buenos. Bueno, me encantó saberlo. Y bueno, muy gracioso fue el tema de Abel. Bueno, gracioso y triste, ¿no? Porque Abel, por desgracia, o bueno, por suerte, porque estaba trabajando, pues no pudo venir por razones laborales, lo cual hoy en día es una razón más que feliz para no asistir a la Euskal. Pero claro, él tenía muchas ganas de asistir y cuando empezó a seguir los directos, que además se los zampó prácticamente todos, si no todos, pues yo creo que sus ganas de ir fueron cada vez más y más y más, hasta el punto que dijo que mañana voy. O sea, se planteó, no se planteó, sino que en un momento dado decidió ir el domingo a la Euskal desde Málaga, pegarse un palizón de más de 1.600, 1.700 kilómetros para estar con nosotros unas cuantas horas y luego volverse. O sea, alucinante. Bueno, al final fueron más las ganas que el sentido común se impuso, pero bueno, nos hemos prometido que el año que viene ir todos a la Euskal, y Nipegú me decía al final a modo de despedida, cuando ya no, se marchaba, mira, vamos a hacer un récord en la Euskal y vamos a coger una fila entera, todo con gente de Hack for Geeks, que va a ser el grupo que vamos a montar, y yo, bueno, yo ya le he dicho que ya, que le doy los 50 euros ya, para tenerlo ya todo listo y estar todos juntos. Un detalle muy interesante, los Pokémon. Estamos en pleno furor de Pokémon GO y en este furor de Pokémon GO, pues la gente salía, ¿no? De hecho, yo cuando iba en tren, camino de la Euskal, porque la ida la hice en tren, estuve viendo vídeos de un youtuber que se llama Zombie no sé qué, y él grabó vídeos donde salía pues cazando Pokémon a las 3 de la mañana. Y es que había varias Poképaradas, muy cerquita de del BEC, que es el recinto ferial donde estábamos. Y claro, había tantos jugadores que tiraban continuamente cebos para Pokémon y la actividad de Pokémon era muy intensa. Es más, conseguí capturar algunos Pokémon que en Madrid no he visto. Así que todos estábamos muy motivados con lo de Pokémon. Conversister estaba a tope con Pokémon. Y creo que fue el domingo, sí, el domingo, pues había una reportera de la televisión autonómica del País Vasco que nos estaba grabando a jugadores de Pokémon y mira tú por dónde nos grabó a nosotros. Yo le hice un par de chistes que le hicieron gracia y al final, bueno, de los chistes que de las gracietas que le hice solo tomaron una y salí en la ETV. Varios amigos me confirmaron que había salido en la televisión, en esta televisión autonómica. Y algunos pues me han mandado el enlace, muy, muy, muy agradecido. Algunos hasta me han mandado el vídeo que lo ha grabado con su teléfono y salimos ahí con Versister y yo hablando de que estamos cazando Pokémon vascos que son más duros que los Pokémon, el resto de Pokémon. En cuanto a la Euskal en sí, pues por un lado ha sido una de las mejores Euskal porque he visto a Bato, vino Josué de Tal, que cogió el autobús y para estar pues, prácticamente un rato con nosotros se pegó una paliza importante. Nipegun, un amigo que, bueno, él no es podcaster, no voy a decir su nombre, pero que viene con su sobrino y él es un habitual, siempre una alegría verle, saludarle, un hombre joven de Madrid, que viene ahí con su sobrino, los dos súper motivados, siempre los primeros ahí a la hora de estar. Bato, bueno, todos estos, eso, y estar con mi hermana, pues fue súper especial. Pero quizá no me gustó tanto la animación nocturna de la Euskal. La primera noche sí, porque empezaron a poner vídeos y a mí es de las cosas que más me gustan. Esto es una cosa muy personal, es decir, de la organización, yo no puedo ponerle ni un solo pero a la organización de la Euskal porque es de una calidad humana y profesional de 10. Hacen un trabajazo de quitarse el sombrero y tienen todo mi respeto y consideración por hacerlo como lo hacen y por hacerlo con la motivación altruista que lo hacen. Porque la Euskal son 50 euros, que está muy bien de precio y la verdad que es que lo hacen muy, muy bien. Es genial. La primera noche que llegué, que fue la madrugada del sábado al domingo, pues pusieron vídeos y tal, que es muy gracioso, me reí un montón. Gandalf era el vídeo tema de la Euskal. Mirad en YouTube Gandalf Saxo, no sé quién, Saps Guy, el tío del saxo, y es Gandalf sonriendo en un bucle infinito con una melodía cíclica de saxofón que a todo el mundo nos enganchó. Pero luego ya la madrugada del domingo al lunes había tanto concurso que estaban continuamente dando resultados por los altavoces y fue una Euskal ruidosa, hasta el punto que había veces que era difícil hablar sin levantar mucho la voz porque había mucho ruido en altavoces y eso, a ver, entiendo que tenían que apurar y no les daba tiempo, pero eso me gustó un pelín menos. Pero insisto, la organización de 10. No pudimos estar juntos, que eso fue una gran pena, debido a los cambios de última hora. A mí me dieron plaza el martes, o sea, me dieron plaza poquitos días antes, aunque Olatz, a quien hay que hacerle un auténtico monumento por lo profesional que es, por lo capaz que es, me puso junto a mi hermana, pero estábamos separados del grupo de Nipegún y eso fue un rollo porque al final no estuvimos tanto tiempo juntos como nos hubiera gustado. Fue una gran pena. Y bien, la verdad es que muy bien. Para mí la Euskal es la experiencia a la que todo geek debe de ir. Y yo espero que el año que viene, que si Dios quiere es la Euskal 25 y probablemente pues sea una Euskal un poco aniversario, ya que es el 25 aniversario de la Euskal, pues dice Zordor que se animará a ir, que lo mismo se anima a venir desde Japón, que tiene mucho interés en conocer a la gente de la red y bueno, Bato me ha dicho que conoce a la gente que administra la red y Abel, pues ya él está decidido a ir a toda costa. Conversister dice que va sí o sí. En fin, la verdad es que está muy, muy, muy bien. Ojalá que podamos ir todos. Ojalá que pueda ir el señor Andrés Ramos. Ojalá que podamos ser un grupo grande y estar con las mesas juntos, porque eso es lo divertido, ¿no? Cuando estamos todos juntos y estamos compartiendo comida, ayudándonos unos a otros, haciendo chistes, haciendo bromas. Oye, ¿tienes este vídeo tal? Eso es lo mejor, haciendo directos. Pues yo realmente hay gente que va a la Euskal a jugar, hay gente que va a la Euskal a ver películas y a descargar cosas. Yo a la Euskal voy a hacer directos y mi objetivo lo conseguí, que era intentar grabarlo todo, retransmitirlo todo en directo para que los que no pudisteis estar pudierais seguir la Euskal como uno más, y mucha gente la disfrutó y pudo seguirla. A la vuelta volví en BlaBlaCar y fue una experiencia interesante porque yo nunca había usado BlaBlaCar. El amigo Josué de tal siempre me animó a ir. Tenía un poco de cosita, ¿no? Es decir, a ver qué tal sale, pero bueno, iba con una chica veterana, lo cual me daba bastante seguridad en el sentido de que, bueno, una persona que lleva ya tiempo en la plataforma, con buena puntuación, con lo cual sabes que no va a haber problema. La chica se llama Gema, ella había reservado solo dos plazas para que la gente fuera a gusto atrás, porque hay gente que reserva las tres plazas detrás y la gente va, pues, como te toca un tío grande, pues vas súper incómodo todo el viaje, y más un viaje largo, porque es un viaje de casi 5 horas. Pero bueno, fue un viaje súper cómodo. La chica y su amiga eran dos chicas militares, súper agradables, simpáticas. Nos reímos un montón, charlamos, nos dejó en Chamartín. Así que fue súper, súper agradable y una experiencia muy, muy positiva. Hombre, yo soy de más de ir en tren por aquello de que puedo sacar mi portátil y ponerme a escribir y dormir y tal. Pero fue un viaje que por 20 euros, bueno, con los gastos 24 euros, 23 y pico exactamente, pues fue barato. Fue muy, muy barato, mucho más barato que el tren donde vamos a parar. Un poquito más barato que el autobús, porque el autobús era un poquito más caro. Pero salía una hora que me gustaba y, bueno, creo que tarda menos que el autobús, con lo cual también fue positivo. Que estoy encantado, que me lo he pasado muy bien en la Euskal, que me ha encantado desvirtualizar a muchos de vosotros y que he salido de esta Euskal con el firme propósito del año que viene, si Dios quiere, no faltar, volver a repetir la experiencia, intentar hacerlo mejor, preparar la lista bien para que no se me olvide nada. A mí no se me olvidó nada. Fui con dos portátiles a la Euskal, fui con el MacBook Air y con el Lenovo. Mi idea es que el MacBook Air era para el viaje y el Lenovo es para la Euskal en sí. No descargué nada. Y bueno, muchas ganas de volver. Gracias a todos por acompañarme, por estar allí. Y a José de Monos del Espacio, que no pudo estar. Jo, la próxima vez tienes que estar sí o sí. Y chicos, gracias por vuestra compañía. Este es el podcast de hoy. Yo soy Converso. Esto es Vidas en Red. Un saludo a todos y hasta pronto.